Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Desde el año 2018, que fue un año de intensas luchas por la educación pública, laica y gratuita, que atravesó todo el país, donde se dieron movilizaciones masivas, asambleas, huelgas docentes, de tomas de universidades, sí, eran tiempos en los que gobernaba don Mauricio Macri, sí, en Córdoba los estudiantes también fueron protagonistas, tomando el pabellón Argentina, edificio de la ciudad universitaria, para reclamar, sí, por esa acción. Hoy están procesados 27 estudiantes bajo la carátula de usurpación por despojo. ¿Sí? Desde el 2018 la causa ha ido avanzando, pero ha encontrado la respuesta de sectores movilizados que frenan el intento de castigar a quienes luchan por una educación para todos. ¿Sí? Vamos a ver, creo que ya estamos comunicados. Ahora sí, lo escuchó muy bajito recién. Bueno, perfecto, ahí vamos ajustando cuestiones. Acá estamos Martín y Juan Martín. Queríamos, bueno, acá estamos haciendo una introducción de justamente de las últimas actualizaciones. Bueno, pero está el micrófono abierto, por donde querés encarar esta comunicación y contarnos un poco de esta situación actualizada a la fecha. Dale, bárbaro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que en estos momentos también donde la causa ha avanzado después de 5 años, es necesario, ¿no?, volver a recordar y nada, hacer como ese repaso, ¿no?, de lo que fue el 2018 para nosotros y cómo sigue también la situación, que la lucha obviamente continuó también. Así que, bueno, si les parece, podríamos arrancar por ahí, hacer un repasito de lo que fue, lo que implicó para nosotros también como estudiantes estar ocupando las universidades y bueno, y los motivos, sobre todo, que a veces se nos borran los motivos, las reivindicaciones por las que luchábamos. Claro. No llegué a escuchar la introducción, pero el 2018, por ahí capaz que redunden algunas cositas, se hizo un ajuste muy grande en la educación y no solamente eso, sino que también en Córdoba fue el epicentro de distintos hechos políticos, donde justamente también se estaban dando los 100 años de la reforma universitaria, ¿no? Eso fue lo más loco, ¿no? Que gestiones universitarias estaban festejando la reforma cuando a la par criminalizaban estudiantes. Pero bueno, fue una lucha muy masiva que inició ahí también porque se dio un congreso de rectores, ¿no?, que venía a implantar una nueva reforma al sistema de reconocimiento académico y también, aparte de los recortes presupuestarios, se está dando el recorte de los títulos en las carreras, en más de 40 carreras universitarias, que son situaciones gravísimas, ¿no?, que después impactan a la hora de, bueno, de que las empresas tienen mucha más posibilidad de precarizarnos. Y todo eso fue generando un movimiento estudiantil que ya venía activo de años anteriores, porque la universidad, puntualmente Córdoba, nunca estuvo tranquila, ¿no?, en sus disputas de poder a la interna. Y eso, la falta de respuesta fue desembocando en eso, en acciones directas que comenzaron primero a hacer ocupaciones en las facultades. Ocupamos más de seis facultades puntualmente en Ciudad Universitaria. Y ante la desidia, ¿no?, la falta de respuesta de las autoridades, que se borraban totalmente del conflicto, se terminó ocupando el pabellón Argentina, que es ahí donde inicia para ellos el conflicto, ¿no? Es ahí cuando empiezan a arman la causa judicial y comienzan a perseguir estudiantes para los estudiantes que estábamos luchando. Belu, Juan Martín te habla, buen día, ¿cómo estás? Buen día. La carátula tenemos entendido que es usurpación por despojo, ¿sí? ¿Bajo qué juzgado está la causa, sabes? ¿Y quiénes impulsaron la acción judicial? ¿Y qué penas implica esto, sabes? Sí, bueno, para ir en orden cronológico, quienes impulsan la causa es la misma gestión de la universidad, es el vicerrector, que el día que se toma el pabellón Argentina, el tipo, en vez de acercarse al conflicto, que obviamente no lo van a hacer porque tenemos intereses contrapuestos, pero en vez de acercarse al conflicto, va a tribunales federales a abrir esta causa. Él hace la denuncia. Y quienes la toman son dos personajes muy particulares de la justicia cordobesa. Por un lado está el juez que se dice ser defensor de los derechos humanos, seguramente su apellido lo reconozcan, Hugo Vaca Narvaja, en conjunto con la fiscal, que es López de Filoñuc, digamos. Ellos encima fueron muy mediáticos a la hora de agarrar la causa y bueno, Vaca Narvaja se enarbolaba a decir que así judicializando se iba a evitar un Santiago Maldonado adentro del pabellón Argentina, ¿no? O sea, un nivel de desidia a la hora de hablar de un conflicto que fue masivo, que fue nacional, y que, bueno, buscaron eso, acallarlo a través de la judicialización. Así empieza el conflicto. La pena que tiene es escarcelable, pero son aproximadamente 3 años, ¿no? Y en sí, cómo funciona el delito, digamos, que ellos nos quieren imputar, es como si nosotros hubiésemos querido sacar un rédito económico del pabellón, desconociendo que fue un conflicto político, ¿no? Que justamente se toma el pabellón porque no había respuestas. Y bueno, esa es la base de la causa. Y encima que está armada con recortes de diarios, bueno, empresariales de acá de Córdoba, ¿no? O sea, Cadena 3, La Voz del Interior. Esas son las principales pruebas que tienen en nuestra contra. Y hoy en día ya la causa está en, bueno, ya elevada a juicio, digamos. Y también quienes están interviniendo son personas que tienen mucho vínculo con el poder provincial. Puntualmente, bueno, los fiscales o jueces anteriores, Gusto Fierro, tenía vínculo directo también con Schiaretti. El actual juez, Pablo Montesi, cuando asumió estuvo también, bueno, la esposa de Schiaretti, Alejandra Vigo, y nada más ni nada menos que un juez de la Corte Suprema de Justicia, el juez Maqueda, digamos. Entonces, son pesos pesados de la justicia, pero a la vez también a eso se le está respondiendo y confrontando con mucha respuesta en la calle, ¿no? De haber construido este conflicto después de 5 años, que no nos quedamos solamente en la judicialización, sino que también seguimos luchando por la defensa de la educación pública. Tenían una audiencia preliminar este 9 de noviembre que fue suspendida, ¿no? Dando una excusa que no da cuenta del acompañamiento que tiene esta causa, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esa, la, como bien dicen, ¿no? La excusa que metieron también es muy asquerosa, ¿no? Para contarle también a la audiencia por ahí que está escuchando, nos decían de que, dada el nivel de masividad que hubo la última audiencia, que también la suspendieron, justo ese día se iba a dar un reconocimiento a la Policía Federal en la Facultad de Economía de la Universidad de Córdoba, ¿no? O sea, ese fue la justificación, ¿no? Primero, también reconociendo a la policía, el brazo armado del Estado dentro de las universidades públicas, que también termina siendo una provocación, ¿no? Pero a la vez dando cuenta que hay una masividad que los desborda y que, bueno, y que también entendemos que es por ahí, que en estas causas no lo vamos a ganar en la institución, no lo vamos a ganar presentando petitorios, sino haciendo presión en las calles como venimos haciendo hace años, y que no nos basta con marchar, ¿no? Que hay que hacer muchísimas más acciones, disputándole también su poder, porque, bueno, tampoco están cómodos con esta causa, ¿no? No tienen pruebas. Hemos presentado nosotros más de 400 testigos para mostrar que el conflicto no fue de 27 solamente. Y, bueno, y también estamos eso, esperando el juicio, porque sabemos que lo podemos dar vuelta en la calle. En referencia al rol de los medios, ¿no? La opinión pública, las patotas sindicales, sabemos que atravesaron distintas situaciones de amenaza, de represión, de persecución. ¿Cómo crees que fue el rol de los medios? O ¿cómo analizás vos que jugaron los medios en esto? Y bueno, ahí siempre hacemos la distinción, ¿no? Los medios hegemónicos, empresariales, totalmente delatores. De hecho, la causa que se le arma a los 27, en esto que contaba que se denuncia en el Poder Judicial, 25 son por la mesa de negociación, por la falsa mesa de negociación que organiza la universidad, que era para tener nombres y entregarlo a la justicia, y 2 estudiantes se los reconoce a partir de su exposición en medios de comunicación, ¿no? En medios de comunicación hegemónicos. Eso da cuenta también en la convivencia de poder que hay entre ellos, cómo son sus repertorios, ¿no? De criminalización y represión. Y bueno, los medios siempre jugaron a eso, ¿no? Primero a tratar de marginalizar el conflicto, estigmatizarlo y también sacarle importancia. En un momento era como, bueno, en Argentina había tomado más de 90 dependencias universitarias. Cuando los docentes salían a la calle, bueno, como que había cierto apoyo social. Ahora, cuando el nivel de confrontación en la protesta aumentó, digamos, se tomó el pabellón Argentina y también se empezó a confrontar más con la gestión, y bueno, ahí empezaron a marginalizar, ¿no? A estigmatizar. Y es, digo, son sus jugadas históricas, ¿no? Lo han hecho en los 70, lo han hecho en los 90, 2001, no nos sorprende. Claro. Lo que sí me parece que tuvo este conflicto también es, nada, el acercamiento justamente de los medios comunitarios alternativos, que son los que nos permitieron también explicar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Ahí porque va. Los medios, bueno, se quedan con esa acción, ¿no? Aislada y no logran darle visibilidad a las reivindicaciones, que son totalmente justas. Nosotros hoy, de lo que peleamos por el 2018, sigue sin ser garantizado en las universidades, y es aún más necesario redoblar esa apuesta, ¿no?, para conquistar lo que se exigía. ¿Cómo ves el avance, este avance, ¿no?, del mensaje que nos quiere dejar la justicia, digamos, el gobierno, en este intento de criminalización de la protesta estudiantil, ¿no? ¿Cómo ves en el marco general de los distintos avances represivos, ¿no?, que reclaman, se organizan, movilizan? Y sí, es la típica, ¿no? Ese amedrentamiento buscan todo el tiempo seleccionar a determinados sectores o personas dentro de las movilizaciones para criminalizarnos, pero yo creo que el mensaje en realidad también, como para dar la vuelta, es que hay una generación en Argentina que también se está preparando para gobernar, ¿no? Y en esto, cuando empezamos a ver las similitudes que hay entre distintas causas judiciales, sean estudiantiles, sean obreras, docentes, es eso, ¿no? Estar recuperando espacios de cursada, estar tomando facultades, fábricas, para discutir qué modelo educativo queremos, cómo queremos trabajar, cómo queremos redistribuir los ingresos. Y bueno, frente a eso, obviamente el Estado va a utilizar todos sus repertorios. Como nombrabas hace un rato, ellos usaron patotas sindicales, nos estacionaban un Falcon verde a la salida del pabellón Argentina también, quienes hoy están hablando de los 40 años de democracia, ¿no? O sea, para no olvidarnos de eso. Una locura. Sí. Es realmente burdo, pero también, nada, se están encontrando con la respuesta del sector, y que ya estamos cansados, y que vemos que en la salida institucional no estamos encontrando una alternativa, y que implica también más responsabilidad nuestra de crearla, ¿no? Eso se hace en los barrios, en las universidades, en los espacios de trabajo. Belu, ustedes participaron del encuentro antirrepresivo por los derechos humanos y participaron de las movidas nacionales que se realizaron este 9 de noviembre en todo el país. ¿Qué balance hacen de esta unidad necesaria entre la represión y la criminalización? ¿Hacia quiénes luchan? Y creo que también esos encuentros, también como el plurinacional, a la cual varios compañeros asistimos, nos da también una magnitud, ¿no?, de la represión estatal que está habiendo, sobre todo a los conflictos, ¿no? Y que en estas líneas de comunicación o líneas de similitudes que hay entre causas, también vamos viendo, ¿no?, que la represión va también de la mano de la criminalización de la pobreza, ¿no? O sea, la protesta y la pobreza son dos situaciones que hace años se viene criminalizando, y que, bueno, también es necesario empezar a juntarnos, a unirnos. Y que también el balance que hacemos es que ya tampoco nos basta con marchar, ¿no? O sea, no nos está alcanzando solo salir a la calle a denunciar, sino que también hay que empezar a disputarle poder a ellos, ¿no? Porque, bueno, tienen a toda la policía para desalojar, reprimir, desaparecer si quieren. Y, bueno, hay un pueblo que también tiene que empezar a organizarse mucho más. Pero bueno, también es necesario eso, lograr primero visibilizar la magnitud que hay de la persecución. Y bueno, y seguir disputando poder. Belu, te agradecemos mucho el contacto, muy clara, y bueno, seguiremos de cerca cómo sigue la causa. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para recordar, ahí el 15 vamos a estar de la audiencia preliminar, que es donde se abren todas las pruebas de la causa. Hablando también de la represión, se está cerrando también el juicio de Rafa Nahuel. Acá en Córdoba se criminalizaron y se van a meter en cana a trabajadores de Molinos Minetti que ocuparon su fábrica. Y nada, y me parece que también ese es el mensaje que nos llevamos a estos espacios, ¿no? A involucrarnos y dejar de ser espectadores. Así que muchísimas gracias por interesarse y por seguir comunicando los conflictos. En eso estamos. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, muy bien. Estoy explotando acá. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Estás fuerte ahí? Muy fuerte. A ver, espera que te bajo acá para que no te reviente los oídos. Ahora sí. Bien. Bueno, muy bien, seguimos con este Enredando las Mañanas. Estábamos hablando de la criminalización de la protesta, de cómo viene la cosa, estas arremetidas, ¿no? Con tantas incongruencias. Bueno, le hablábamos con Belu. La usurpación por despojo sigue adelante, y bueno, esta causa del 2018 vuelve a la máxima atención, pero además con los otros temas que también le pareció pertinente meter en la misma bolsa, porque está todo un poco está todo relacionado, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos con musiquita también seleccionada por la Estefa. Unas músicas. Me parece que era para lo que le quedó rebotando de la charla con Lea Ross, pero aprovechamos para escuchar. Un beso gigante para la Estefa, que ya que quiero que sepa que ya el Fernet ya está comprado. Ah, bueno. Ya está, ya lo tengo guardado. Que lo vaya sabiendo nada más. Marcó y ataque. Y el río nunca se fue, el río siempre estuvo ahí. Como decía Fito Páez. Ah, no, ese era otro. Ataque 77, setentista, cierra el bloque de Unread de la mano de Estefa desde Rosario. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia.

y tratar de pensar un poco. Sí, bueno, acá estamos con Santiago Siskin, a ver ahora. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora estás al aire. Buen día, muy buenos días, Santi, ¿cómo estás? Habíamos hablado con vos la semana pasada, estuvimos charlando, pasamos uno de tus resúmenes Instagram, en lo cual, es una red social en la que frecuentás, ¿no? Sí. Hago videos sobre actualidad política y una de las cosas que hice fue hacer videos sobre los debates. Así que creo que el que subieron fue el del debate de Vices del miércoles pasado. Sí. Así que bueno, tratando de un poco con humor, un poco con análisis político de ver qué es lo que pasó en esa instancia. Claro, bueno, esta mirada, que bueno, nos interesó mucho esta mirada de tomarlo un poco con todo un poquito con humor, ¿no? Esto de darle esa vuelta de rosca, ¿no? De decir, bueno, está todo como está, como lo vemos que está, pero bueno, un poco también nos tenemos que reír de la situación, porque si no, no hay forma de aguantarlo, ¿no? Yo te sigo en las redes y me encantan los resúmenes que haces, pero bueno, nada, queríamos ver si también lo podíamos compartir un poco. Estamos en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos, para la RNMA, haciéndolo Enredando las Mañanas. Estuvimos hablando con otro analista político más temprano sobre el debate, pero queríamos tu mirada sobre este debate que se dio ayer y ver cómo, no vi si ya salió tu resumen del debate o no, pero bueno, capaz que podemos tener ese adelanto. No, si todavía no salió, va a salir un poco más a la tarde. Ahí va. Y para mí, lo primero de todo es pensar cómo llegó cada uno de los candidatos al debate. O sea, cuál era el objetivo que tenía cada uno en el debate en relación con cómo viene su campaña. Porque el objetivo que tenía Milei en el debate de ayer era mostrarse como un poco como más moderado en línea con lo que viene haciendo en la campaña desde las generales. En cambio, el objetivo de Massa era mostrarse como alguien con capacidad de gobierno y tratar de como desestabilizar un poco la narrativa de Milei. Y digo que esto está en relación con cómo viene la campaña de cada uno, porque en ese sentido, Massa tiene una campaña que después de que terminaron las PASO, la campaña de Massa se mantuvo siempre en la misma línea, que era las cosas principales de el gobierno de unidad nacional, tender puentes hacia diferentes sectores, decir que es necesario el diálogo con los diferentes sectores, y eso acompañado de medidas económicas, anuncios económicos, promesas de una situación económica mejor, a pesar de lo complicado que está todo. Pero el problema de la campaña de Milei, al ser una campaña tan, bueno, relacionada con sus propuestas políticas y su estilo y todo, tan agresiva, tan de construir enemigos todo el tiempo y estar así peleándose con todo el mundo, luego de las generales, este giro que hizo para captar al votante más de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, y la alianza que tejió con Macri y Bullrich, fue como un giro ahí medio de 180 grados. O sea, una semana antes la estaba bardeando en los canales de televisión. Días. Entonces, es la campaña que vienen haciendo de cara al balotaje, tanto Massa como Milei, son diferentes. Porque Milei tuvo como que hacer ese giro, cambiar, tratar de mostrarse como más moderado, más digerible para un votante que no era suyo. En cambio, Massa se mantuvo más o menos en la misma línea. Yo digo que esto es importante porque para mí es importante entender que vienen los, o sea, que esa es la trayectoria del último mes de la que viene cada uno de los dos candidatos, y por eso era el enfoque que tuvo cada uno en el debate era diferente. Después, más allá, en el debate en sí, yo la verdad lo vi muy mal a Milei, como muy poco claro, muchas chicanas, repetía chicanas. A mí la verdad me daba gracia, no sé, había una frase que dijo muchas veces que fue la de las porosas manos de la política. Y Massa, por el contrario, se nota que es un político más profesional en ese sentido, ¿no? Alguien que sabe cómo pararse ante estas situaciones, y me parece que lo pudo aprovechar muy bien. Por ahí, por ahora, ahí, Después está la cuestión acerca de qué tanto influye el debate, ¿no? O sea, fue algo muy visto, con mucho rating, con mucha gente ahí prestando atención, y hay toda una porción del electorado, de la gente, de nuestros compatriotas que no tienen definido el voto, sobre todo los votantes que quedaron medio huérfanos ahí de Juntos por el Cambio. Pero no sé qué tanto les puede influir esto. Después está esta cosa del sesgo de confirmación, de que cada uno escucha lo que quiere escuchar en un debate o viendo hablar a los candidatos. Entonces, si uno tiene simpatía por Milei o por Massa, justifica cualquier cosa. Dice, bien, qué bien lo está haciendo, qué bien que le fue en el debate. Eso pasa mucho. Así que nada, por eso relativizo un poco cuál es la importancia del debate, ¿no? Pero bueno, nada, para mí igual es difícil que alguien defienda que a Milei le fue bien ayer en el debate, porque me parece que se lo vio ahí como eso, medio inconexo, desordenado, sin poder desarrollar bien sus ideas. Pero bueno, no me sorprendería tampoco que haya gente que diga, no, Milei la rompió. Está bien, Milei no la rompió, pero eso significa que Massa ganó ese debate, lo ganó también, o sea, porque también Massa podría haber hecho agua también y hundirse los dos juntos, ¿no? Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo ves vos o cómo lo viste? No, sí, para mí Massa, o sea, en términos del debate, para mí Massa ganó, sí, claramente. O sea, se notaba que estaba muy preparado para el debate, no solo para desarrollar sus ideas, que eso es algo que es muy importante en esa instancia, ¿no? Como que quede claro qué es lo que cada uno dice, pero también con cosas más finitas, con manejar los tiempos. En todo el primer punto, que era economía, se notó mucho que, o sea, Massa le hacía un montón de preguntas por sí o por no, que también fue, en un momento era muy gracioso, como por sí o por no, hubo un montón de memes al respecto. Ajá. Pero más allá de lo gracioso, eso lo que hizo fue que Milei se ponga a contestarle en el bloque que en teoría es más fuerte de Milei, que es economía, y al contestarle se quedó sin tiempo. Entonces ahí fue mucho más vivo Massa, con la cuestión más finita de cómo usar el debate, por ejemplo, ¿no? Clara estrategia, después, digamos. O sea, lo mismo con otras cosas, como tenía como preparadas como algunas chicanas para desestabilizarlo, como esta cosa que también fue un poco graciosa de ¿por qué no te renovaron el Banco Central? Porque le preguntó muchas veces eso, y Milei no sabía contestar, no podía contestar, y bueno, nada, lo desestabilizó. En ese sentido, está para mí mucho mejor preparado Massa. Claro. Sí, en principio, digamos, ¿no? Como que pura estrategia, digamos, Massa, o sea, lo que se sintió, ¿no? O por lo menos yo desde sí, acá, sí, ¿no? Sí. Como que más allá de apuntar a determinados puntos fue en contra de, digamos, ¿no? Inmovilizarlo, digamos, de alguna forma. ¿Y qué pensás, sí, sí, sí. ¿Qué pensás, qué tanto puede influir este debate, digamos, o sea, qué tanta influencia mediática, esta influencia mediática, digamos, que se da, ¿no? Y que, bueno, por algo está Milei donde está, ¿no? Pero, ¿cómo influye este resultado que vos decís, bueno, quizá claramente por ahí Massa fue el ganador en términos del debate? ¿Cómo se traduce después esto en votos? ¿Se puede llegar a hacer algún tipo de futurología, digamos, en respecto de esto? O sea, ¿convence a algún votante que está indeciso todavía? Y la verdad es que yo, cuando empezó todo este proceso electoral, cuando empezaron los debates, yo era muy de la idea de los debates no influyen. O sea, es un show, es un espectáculo, uno lo ve, es divertido, pero no cambian los votos. Pero ahora estoy un poco más dudoso con respecto a eso, porque hay un ejemplo que quizás nos toca un poco más por ser de Córdoba, que es el crecimiento de Schiaretti entre el debate. O sea, había mucha gente que ni siquiera sabía que era candidato, y bueno, a verlo en el debate lo hizo ver como una opción. Fue una cosa muy particular en ese momento, ¿no? No digo que sea lo mismo ahora, pero ahora estoy un poco más pensando en que, si bien no es súper determinante ni está todo el mundo esperando para decidir en base a lo que pasa en el debate, pero sí que, sobre todo en este momento en donde hay mucha cantidad de indecisos, o gente que votó en blanco, o gente que votó a Juntos por el Cambio y que ahora tiene que elegir por alguna de las dos opciones, me parece que sí puede llegar a influir. Pero me parece también que está en relación con la campaña que viene haciendo cada uno, ¿no? Y qué tan eficiente. Lo que viene haciendo la campaña de Unión por la Patria, no solamente Massa en sí, sino toda la difusión por redes sociales, toda la micromilitancia de simpatizantes de Unión por la Patria, tanto en redes sociales como hablando personalmente, está muy enfocada en decir Milei no es idóneo para gobernar, sea por sus propuestas políticas, sea por sus características personales. Y en ese sentido, creo que Massa apuntaba a eso en el debate, a mostrarse como, bueno, yo sí soy una persona idónea para gobernar, miren qué profesional que soy, miren qué bien que estoy acá en el debate, y en cambio este es un mamarracho. Me parece que a eso apuntaba Massa, y si eso, si eso logra, digo lo del debate de ayer, ¿no? Sí. Si el debate logra ser puesto en línea con toda esa campaña, y hay gente eso, como decía, que está indecisa o que votó a otra opción y ahora tiene que decantarse por alguno en el balotaje, logra calar toda la campaña y el debate como medio la frutilla de la torta, bueno, en ese sentido puede llegar a influir. Bueno, más no sé cómo se hace para medir eso. Claro, no lo vamos a poder medir. Lo veremos después en las elecciones. Por supuesto. Pero parece que si viene haciendo bien la campaña Unión por la Patria, lo de ayer del debate puede llegar a ser medio como la última gota que termine de decantar a esos votantes. No sé. Ayer algo así veo yo. Una cosa que me sorprendió, no sé si me sorprendió, pero por lo menos en un momento que Massa habló, le habló a esas personas que no quieren votar a ninguno de los dos, digamos, pero que, diciéndole, bueno, que quizá me van a votar a mí porque no quieren la otra opción, digamos, ¿no? Un poco... por decir la izquierda, la gente de la izquierda, de sectores que eligen no votar o que saben que no quieren a Milei. Bueno, desde la RNMA, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, salió un pronunciamiento, no solamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino en todo el arco de las redes de radios y medios comunitarios, Farco, hay un montón de AMARC y varias redes más, ¿no? Con un pronunciamiento diciendo no a Milei, no, básicamente, punto. O sea, no más. Hasta acá llegamos, ¿no? Y un poco Massa está apuntando también a esa gente, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué tan efectivo puede ser? Yo creo que igual, fue algo pensado, ¿no? Claro, Massa está haciendo uso de toda su capacidad discursiva para llegar a todos los sectores posibles. Pero me parece que todos los sectores estos, como más relacionados con la izquierda, con sectores críticos por izquierda al gobierno, o que no nos simpatiza Massa, porque es un candidato bastante centrista, por toda la trayectoria que tiene, por sus relaciones y todo. Pero me parece que en este contexto está bastante asegurado esos votos. No sé, yo había visto una como un traqueo de votos, ¿viste? Que ya ni sé bien quién lo hizo, este que vi, pero de encuestas en base a quién votaste y a quién vas a votar. Entonces, cómo migraban los votos desde las generales hacia el balotaje, desde las PASO hacia las generales. Y yo había visto algo así como que el 90% de los votos de Miriam Bregman iban a Massa. Es como que es un voto bastante asegurado. Claro, yo pero creo eso que... no quita que tiene que seguir haciendo guiños, ¿no? Claro, claro. Así como también hizo... Hubo un momento que dijo en el bloque de derechos humanos que... dijo, también es importante no solo memoria, verdad y justicia, sino también los nuevos derechos humanos de actuales, algo así, decía. Y habló de la cuestión más relacionada con lo medioambiental, ahí también polemizando un poquito con Milei, que Milei había dicho esta declaración de que si vos querés contaminar un río tenés derecho, sí, bueno, contaminar lo que quieras. Pero también dijo el derecho a la tierra y pum, tiró la propuesta de lotes con servicios para que las personas, o sea, para, no sé, 2 millones de personas puedan acceder a su propia tierra. Y eso es una propuesta, pero directa, viene directo de la plataforma de Grabois, que es el que la había tenido en las PASO. Entonces, esos guiños que hacía Massa hacia sectores como un poco más hacia la izquierda, lo fue incorporando porque sabe que tiene que hacer guiños para todos lados para convencer por donde sea a los votos suficientes para ganar el balotaje. Sí, yo lo que pensaba mientras vos estabas haciendo esta reflexión, digo, también un poco la pelea esa de Massa, más allá de, no era tanto contra Milei, sino contra el voto en blanco, quizá, ¿no? Esa gente que por ahí dice, bueno, sí, entre voto a Massa o no voto a nadie directamente, voy y voto, ¿no? Como que ese está disputando ese voto en blanco que quizás es por un pequeño porcentaje, pero quizás sea el que defina también, ¿no? O sea, nunca sabe. Sí, sí, completamente. Bueno, buenísimo. No sé si querés agregar algo más, querés contarnos algo más, anticiparnos algo más de cómo, en qué tono viene este resumen que va a salir a la tardecita, que seguramente no nos lo vamos a perder, lo vamos a encontrar en Instagram seguro. No sé si querés tirar tu Instagram para que la gente que esté escuchando, los oyentes que se suman a la Red Nacional de Medios y a las radios que nos retransmiten, se puedan encontrar con tu Instagram y por ahí de repente empezar a seguirte y encontrarse con esos resúmenes. Un poco en tono de humor, un poco hablando seriamente, pero con una crítica por ahí así ácida, acertada, irónica, interesante, que bueno, yo la recomiendo, pero no sé, después cada uno, cada cual. Contanos. Bueno, gracias. Sí, me encuentran como Santi Siskin con K, tanto en Instagram como en TikTok, como en Twitter, en todos lados estoy como Santi Siskin, así que me pueden buscar ahí para ver mis videos. Ajá. ¿Y qué voy a hacer en el video de hoy? Y un poquito lo estuve adelantando en cosas que estuvimos hablando ahora, pero bueno, también voy a ir como un poquito más a lo finito de, bueno, tal dijo tal cosa, tal dijo tal otra, y remarcar las cosas que a mí me hacen gracia, eso en los debates siempre lo hago, como esto, la insistencia en por qué te rechazaron del Banco Central, esa seguro va a estar. Así que bueno, pero sí, como está tan estresante todo, me pasó con el debate de Vices, que la verdad que la pasé mal, yo la venía pasando bien con los debates, o sea, digo, más allá de lo serio que es el tema, pero venía siendo gracioso todo, o se le podía encontrar la parte graciosa, y el debate de Vices de Rossi y Villarruel de la semana pasada no me dio nada de gracia, la verdad, es como que ya estamos en un nivel de ansiedad ante el balotaje que está difícil encontrarle la parte graciosa. Está bien, pero bueno, para eso estamos, a veces también están personas que buscan y bucean y bueno, le buscan esa vuelta. Santi, te reagradecemos, me encantó la charla y bueno, seguramente quizás más adelante nos sigamos teniendo contacto para tener tus análisis aquí en Radio Roja, en la Red Nacional de Medios, si tenés ganas. Si, dale, buenísimo. Dale. Sí, por supuesto, con todo gusto. Bueno, te mandamos un abrazo grande, dale. Abrazo grande. Y te seguimos esta tarde, dale, nos vemos, hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, era Santi Siskin, sí, un Instagramer, podríamos decir, en estos momentos. ¿No? Lo pueden seguir ahí, Santi Siskin, en las redes. Ahí decía TikTok, Instagram y no sé cuáles otras redes por ahí dan la vuelta. Con análisis políticos, un poco en tono de humor, como decíamos, ¿no, Martín? Ahora sí, ahí estás. Acá estoy. Ahora estás. No, muy bueno, muy bueno. Y sobre todo para relajarla también un poco. Sí. En seguir chusmeando, analizándolo. Ha quedado un montón de tema afuera de este enredando que nos despedimos, pero que también estaba bueno seguirle un poco la rosca, pero desde otra mirada también. Una mirada nueva. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos, ahí tiene todo preparado para nuestra salida. Estamos con el cierre de este enredando las mañanas para hacerle el pase a nuestros compañeros de mañana. ¿Mañana cómo sigue? Mañana La Bulla, mañana la Radio Che Guevara, conexión ahí con Mineta. Para el enredando desde las 10 de la mañana y para seguirla en toda la semana, desde Buenos Aires, desde Mashville, desde Jujuy, sigue este enredando que no para. Y estamos muy próximos a también a vernos las caras porque tenemos encuentrito de. Se viene el plenario. ¿Eh? Acá en Casa Grande somos anfitriones. Por eso decíamos que tenemos el fernet ya guardadito, ¿no? Bien. Bueno, los estamos recontra esperando. Están en nuestras cabezas nuestros compañeros de toda la red. Y les dejamos un abrazo muy grande. Nos vamos con algo de musiquita, pero le damos cierre a este enredando que se corrió un poco de 10 y cuarto a 12 y cuarto. Bueno, nos vemos. Un abrazo grande para todos. Chau, buena chau. Semana. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.